que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado. Ay, abogado, quiero que me escuche, estoy acabado ya de tanto amor. Quiero que entienda de una vez, comprenda, decida la herencia, te voy a dejar. Claro los nombres para que no exista ninguna razón ni alguna confusión. Asunción, le dejo aquí mi corazón. A María toda, toda mi alegría. Un millón de besos para Concepción. A Teresa toda, toda mi tristeza. A la fiel Leticia todas mis caricias. Y a la cruel Amparo nada por infiel. Y es mi testamento que ahora formulé. Y voy a dejarlas a todas. Mi testamento que ahora formulé y voy a dejarlas a todas sonriendo. Y es mi testamento que ahora formulé. Goza la goza, corazón rico. Sinceridad, casita de pobre, ay, disculpa. sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, aparte del amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy y no me da dolor que sepa que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Llorarás, mi amor. Ingrata. Mámale. Para ti, mi amor. Así como yo lloré, sufrirás así como yo sufrí. Llorarás así como yo lloré, sufrirás así como yo sufrí. Y ya verás que nunca vas a encontrar otro amor que te quiera como yo. Vas a encontrar otro amor que te quiera como yo. Abandones, cariñito. se vaya, que se vaya. Si se marchó con otro amor, que se vaya, que se vaya. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. Si se marchó con otro amor, que se vaya, que se vaya. Si se marchó con otro amor, que se vaya, que se vaya. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros.